negro, porno intenso, lo que seduce. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.